puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Que matan y el dolor. Vivo rescatado por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar. Te envías a tu hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Perdón.